Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta cuadragésima raiflexión. Y tenemos una pregunta de Arez. Arez, que dice así: me surge una duda en la dinámica de la cualificación con el tema del ADA. ADA es un acrónimo que desarrolló Mario Luna, que ahora explicaré un poquito mejor, pero vamos, para por si no sabes lo que hablo. He notado que hay hadas más profundas que otras. Me explico. Ejemplo. No es lo mismo expresar aspectos de su personalidad que tener cosas en común, que resaltar características de su apariencia. Y si fuese así, ¿cómo afectaría en la atracción? Gracias, Ray. Te sigo desde tu podcast anterior. Me encantaría saber tu opinión. De acuerdo. Pues efectivamente, así es. Dentro del hada. O sea, la idea del hada, el hada, para los que si nunca, si no me conoces, si no sabes de qué todo esto, si no conoces el trabajo de Mario, bueno, la cualificación, vamos a ir un poquito más allá, la cualificación es básicamente lo que dice la palabra, ¿no? Si tiene si está cualificado, cualificada en este caso, la cualificación dentro de todo lo que es la atracción, implica si ella, por así decirlo, está o no. Por un lado, si está o no a la altura, y por el otro, si ella siente que realmente lo está. Porque puede ser que tú, que te perciba como alguien de mucho valor y diga, este chico, no tengo nada que hacer con él, no a nivel sexual en sí mismo, sino que puede pensar, sí, igual se acostaría conmigo, pero yo no quiero solo acostarme con él, yo quiero tener la posibilidad de hacer algo más importante, ¿no? Entonces, esa cualificación sirve para que ella también sienta que tiene capacidades para que no sea solo un encuentro sexual, sino que se pueda hacer una relación, ¿no? Si es el caso. Entonces, dentro de todas las herramientas que hacen que eso pueda suceder, o sea, que la cualificación al final es por qué ella, responde a la pregunta por qué ella, ¿no? El valor responde a por qué yo, la cualificación por qué ella, y el romance que hay entre nosotros, el tipo de vínculo que se genera, ¿no? Entonces, dentro del ADA, como digo, el ADA es un acrónimo que es H de lo que hace o no hace. Todo esto es lo que se hace, lo que ella hace o lo que ella no hace. La A es su apariencia o su no apariencia, o sea, algo que destaque de ella o cosas que, por ejemplo, si una mujer no va maquillada, es su apariencia, sigue siendo su apariencia, y sin embargo, la ausencia de maquillaje puede denotar que confía en sí misma o que no necesita entrar en los estereotipos, etc. La D viene de lo que dice, de sus palabras, y la última A viene de lo que ambos compartís. Entonces, efectivamente, yo siempre suelo decir que quitemos la A de la apariencia, ¿vale? Sería la primera de las AEs, porque es la más obvia. Y entonces, para hacer una buena cualificación con su apariencia, hay que saber hacerlo. El problema es que se acaba redundando en cosas muy típicas, muy sonadas, y que al final ella le van a dar una información que no le gusta, ¿no? Lo típico de qué guapa, qué ojos más bonitos, yo qué sé, qué sonrisa más brillante, cosas que al final ella dice, lo típico, ¿no? O ya si nos ponemos con el escote y con cosas más obvias, pues bueno, por así decirlo, es como algo demasiado superficial al final, ¿no? Y aunque esas cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien, es más sofisticado, ¿no? Para hacerlo. Entonces, efectivamente, se podría decir que, por ejemplo, lo siguiente menos, o sea, lo siguiente menos potente, o sea, lo menos potente, por así decirlo, lo que menos resultados te va a dar, por así decirlo, va a ser su apariencia. Lo siguiente es lo que dice, porque aunque está bien escuchar y demás, al final las palabras son palabras. Es mejor que la apariencia te va a llevar un poquito más lejos, pero a la vez, si te fijas bien en su argumento, en lo que dice y demás, te vas a dar cuenta que hay contradicciones y puedes hasta acabar diciendo, pero no decías hace un momento esto y ahora dices todo otro, y entonces puedes volver a incurrir en, pues bueno, en algún pequeño choque, incluso acabar en una batalla de egos, ¿de acuerdo? porque la lógica no es lo más importante en el caso de la feminidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo siguiente, por así decirlo, nivel poquito mejor, pero todavía, vamos a poner un nivel 2, sería lo que dice. El siguiente nivel, nivel 3, ¿no? Un nivel que te daría un poco más de recursos, sería lo que hace, porque al final hablan más los gestos que las palabras, dicen más una acción que una intención, ¿vale? Y las palabras son intenciones y la acción es el hecho en sí mismo. Ella puede decir, no estoy celosa, y no parar de mirar que su ex ha entrado y que está con otra. Y dices, pues para no ser celosa, sí que te preocupa lo que haga tu ex ahora que ya no estás con él. Me explico, ¿no? Entonces, ese sería lo siguiente, que ya son acciones, ¿no? Lo que hace o lo que no hace. Y lo último y lo más potente, por así decirlo, sería lo que ambos compartís. Como ser capaz de que. Y esto, bueno, esto lo concreto ahora. Pero bueno, el nivel 4, ¿no? El nivel más potente sería encontrar afinidades y afinidades genuinas. Entonces, por ahí, como bien dice Aretz, efectivamente, hay como una especie de niveles. Se podría clasificar niveles. Sin embargo, lo cierto es que en sí mismo, o sea, todo esto, no sé si lo he explicado bien, estoy queriendo ser un poco rápido, pero todo esto, básicamente, son ideas. O sea, a la hora de hablar con una chica, tanto de abrir como de conversar y de generar atracción, son ideas que puedes tener para temas de conversación, ¿vale? Puedes ver que hace algo, que dice algo, que no hace algo, que no dice algo, que lleva algún tipo de vestido, de indumentaria, de peinado, lo que sea, que te puede hacer hablar sobre ello, o cosas que ella se le vea que le gustan y que a ti te puedan gustar, ambos compartís, ¿vale? O ambos no compartís. En cualquier caso, son como ideas para sacar conversación, para conseguir conectar con esa persona a través del mensaje, ¿no? De la voz. Sin embargo, como digo, de la misma manera que hay una especie como de niveles de dificultad, o sea, que te van a llevar más lejos, ¿no? Meterte en la apariencia. Es tan obvio o sea, hay cosas tan obvias y que tanta gente dice que no solo pierden su valor, es como lo de que hace una chica como tú en un lugar como este. Es tan manido, o sea, es tan usado que eso, si lo usas, lo normal es que te metan en el saco de otro baboso más. Ahora bien, eso mismo que a mucha gente le puede descalificar directamente, si tú tienes la capacidad de darle la vuelta a eso, y de ser más profundo, ¿qué hace un lugar como este con una chica como tú? ¿Qué hace? No sé. Si eres capaz de jugarlo bien, porque al final no es solo la palabra, sino, o sea, la frase, sino cómo la dices, qué entonación tienes, etc. Bueno, si eres capaz de profundizar, en este caso, en cada uno de los aspectos, ¿no? De lo que hace su apariencia, lo que dice y lo que vamos a compartir, un poco viene a dar igual. O sea, va a haber mucha, mucha profundidad en cosas. No superficiales, bueno, quiero decir, aparentemente superficiales, ¿no? Ella puede llevar pues un traje muy, muy llamativo y mientras algunos van a decir qué guapa, qué buena estás, la verdad es que te queda genial o lo que sea, pues tú puedes encontrar que no sé, que los pendientes no están a juego con el cinturón, sino con los zapatos y que. Y bueno, esto sí sabes de moda, evidentemente. Pero bueno, puedes encontrar cosas que ella note que son genuinas y originales. Sobre todo sería originales. No sé, puede ser cualquier cosa. Yo recuerdo una chica que llevaba unas zapatillas, estaba haciendo deporte, llevaba unas zapatillas naranjas chillonas y era apariencia. Y le dije, la verdad es que si no fuera por tus zapatillas, que me han llamado mucho la atención, me habrías llamado la atención tú directamente, pero tengo que reconocer que han sido tus zapatillas las que no me han permitido quitarte los ojos de encima. ¿Te das cuenta que le estoy realmente tirando un adis? Le estoy diciendo, me pareces una chica atractiva, pero le he quitado toda esa carga que todo el mundo igual diría, jolín, las mallas que llevas, se te marca el culo, estás buenísima, o lo que sea, etcétera, o jolín, qué clase a la hora de correr. Cosas que la chica, por un lado, o sea, la primera va, igual es un poco directa, se puede sentir violenta o decir, ostras, este tío me está tirando los trastos, está siendo muy sexual para empezar, ¿no? O qué bien te queda la ropa de deporte, decir, ¿qué quiere decir con eso? Casi prefiero a alguien que me diga, sí, me gusta cómo se te marca el culo, a que me diga esa tontería. Yo, sin embargo, en este caso, y era cierto, llevaba unas zapatillas chillonas naranjas fosforitas, y entonces la paré y le dije, tengo que reconocer que después de haberte mirado las zapatillas, te he visto y todo acompañaba, pero lo cierto es que ha sido tus zapatillas lo que me ha hecho pararte y decírtelo. Y estoy sexualizando, estoy dando una información realmente de que me gustas, pero que lo que me ha incitado a ello ha sido lo atrevida que eres por salir a correr sabiendo que vas a llamar la atención y aún así con tus zapatillas, no con pues las mallas que llevas o con el top que llevas y lo que sea, no, no, con algo que en el fondo, o sea, realmente te dice valentía, pero a la vez no estás intentando incitar ni nada, ¿no? Y bueno, la chica se rió mucho, estuvimos hablando ahí un rato, o sea que la cosa funcionó muy bien y hablé de su apariencia, de algo que me había llamado la atención en ese momento. Como digo, no es tanto, no es que cada uno de los niveles de las partes que trabajes sea más o menos profunda, tenga más o menos impacto o un nivel mayor o menor. Como digo al principio, como he dicho al principio, sí que se podrían ordenar de esa manera y por eso siempre digo, quítame la apariencia porque es lo fácil, es lo primero que vas a ver. No por eso, sino porque es que lo vas a hacer y tienes muchos, muchos, muchas. Como todo el mundo lo hace, como todo el mundo es súper poco original y van a lo primero que les llama la atención. Lo que estás haciendo es que desmarcarte, entrando por ahí, es lo más complicado. Es más fácil desmarcarte, pues, con lo que está haciendo, ¿vale? Igual por lo que sea, pongamos que la chica esta de repente se pone a estirar antes de correr. Y yo me acerco y le digo, ¿has acabado de correr o vas a correr ahora? Y dice, voy a empezar. Y digo, ¿y estás estirando antes de correr? Mira que tenía entendido que los estiramientos se hacen al final y la chica me puede decir, pues mira, resulta que sí, para ir a estudios, por ejemplo, y ahí ya estamos empezando a hablar, ya estamos empezando a comunicarnos, ya le estoy proyectando que pues algo de nociones tengo, sin embargo me llama la atención eso, le podría decir, lo cierto es que yo también he leído algo así, pero no me he atrevido a probarlo, lo que sea, automáticamente por lo que hace, me voy a desmarcar mucho más fácilmente porque poca gente le va a decir algo así. Hay como más terrenos, todo más virgen, mejor dicho. Sin embargo, meternos en la apariencia y desmarcarnos en ella conlleva mucho más realmente experiencia y saber todo aquello que todo el mundo dice normalmente a las chicas y tú no decir nada de eso, o si lo utilizas, que no tienes por qué no utilizarlo, saber utilizarlo de una manera que le des la vuelta a la tuerca y ella diga, ostras, qué original, ¿no? Me ha dicho lo mismo que el resto de gente, pero de una manera completamente distinta. Y eso es lo que realmente hace que, bueno, que la cosa, o sea, que sea interesante hablar contigo, que sea interesante conocerte, ¿no? Que te desmarques. Pero, como digo, aunque habrían niveles, como he dicho, nivel 1, la apariencia, nivel 2, lo que dice, nivel 3, lo que hace, nivel 4, lo que ambos compartís, porque de por sí son como niveles más difíciles de alcanzar, no son tan fáciles de ver, no quita que tú en la apariencia puedas profundizar y sacar algo de nivel, o en lo que hacéis, o sea, lo que hace, lo que comparte, lo que no, o sea, lo que compartís, lo que no hace, lo que no compartís, etc. O sea, todo al final. Tú puedes tener una conversación, no sé si habéis visto los vídeos estos de música, la música ya es en cinco niveles, ¿no? Que sale pues algún gran, no recuerdo su nombre, un chaval jovencito, ya no está jovencito, pero bueno, no sé si tendrá 20 y pico, que el tío sabe de música que flipas, y entonces habla con un niño de 8 o 10 años, con un adolescente, con un hombre de mediana edad, de pues unos 30, 30 y pico. Y luego habla con un hombre ya adulto, anciano, que pues no sé, de 40, 50, 60 años, que controla un montón. Y a cada uno de ellos les habla a su nivel. Entonces explica algo más básico para el niño, algo más potente para el adolescente, algo ya mucho más elaborado para. Bueno, son cinco niveles, ahora mismo las edades me las estoy inventando. Está muy interesante porque vas viendo cómo con cada uno entiende el nivel de complejidad y lo iguala, lo equipara, explica algo que esa persona va a poder entender. Y de hecho ves a cada uno de ellos cómo reacciona ante lo que está enseñándole y el tío sabe perfectamente cómo comunicarse para que aprendan algo que puedan entender y que les dé placer de saber, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Si tú tienes suficiente nivel, tanto, o sea, tanto de altura como de capacidad de bajar a tierra, pues con cualquiera de las cuatro ramas, ¿no? del hada vas a poder entablar una conversación original, entretenida, amena y que genere atracción, que al final es lo que sería, ¿no? Entonces, bueno, esta es la reflexión cuadrigésima. Dale a like ahí a muerte y compartid, etcétera. Dejadme más comentarios, estoy teniendo bastantes propuestas de reflexiones muy interesantes. Esta, pues bueno, es una de ellas. Así que espero haberme explicado bien, creo que me echó un poco la lengua a un lío, la picha también. Pero bueno, creo que se ha entendido bastante bien. Y bueno, lo que siempre suelo decir, mucho ánimo, más energía a la hora de aplicar el hada y aplicándola de los resultados no deseados de las decisiones que hayas tomado a la hora de elegir conversación. Eso sí, que por lo menos saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana. Sin falta.